Cuando una gota de lluvia me toca, la magia que se tomó aquí me provoca. Ve, que esa me bruja me quema, me aloca. El beso que dejé en tu boca. Cuando una gota de lluvia me toca, la magia que se tomó aquí me provoca. Chico, vamos para el perreo, guarden la pistola. Cuando una gota de lluvia me toca.